muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperaré en ti, esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar. Dilo conmigo, todo el día. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Hoy podemos confiar y esperar en ti, Jesús.